No creas que yo con ella lo tengo todo. Ya ves, me falta algo, algo de ti. Y yo me encuentro entre medio de esta nebulosa, pensando qué hacer. Porque si vuelvo contigo y extraño su piel, voy a enloquecer. No sé por qué me pasan lo que me pasa. No puedo ver que sufres y lloras por mí. Me sobran ganas, te juro, de ir a buscarte y darte mi amor. No puedo verme a tu lado sabiendo que a ella la mata el dolor. No sé qué hacer con mi corazón. No sé qué hacer, las quiero las dos. No sé qué hacer, no puedo entender esta situación. La beso y extraño tu boca, te abrazo y extraño su cuerpo.